ya está todo dado para hablar de nuestro ambiente, ¿no? Nuevamente, de las cuestiones que tienen que ver en este caso con nuestras aves, ¿no? Y en este caso salió un titular. Así es. En donde menciona que en la provincia mueren 250.000 aves ahogadas al año. Me pongo a pensar cómo es la situación, sobre todo en esta época de primavera, verano, ¿no? Sí, también. Que hace calor y, digo, si tienen, ¿dónde beben agua? Si tienen esas reservas. Exactamente. Y que también suponemos que, ahora lo vamos a saber, ¿no? Pero también deben sufrir el calor las aves. Por supuesto. ¿Y cuánto de esto, cuando van a tomar agua y todo eso, tiene que ver también este estudio, ¿no? De estas 250.000 aves ahogadas al año. Para hablar un poquito de eso lo tenemos a José Hernán Sarasola, docente de doctorado en ecología, investigador del Centro para el Estudio y Conservación de Aves Rapaces en Argentina. Hola José, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, Camila. Muchas gracias por el contacto. Todo muy bien. Gracias. Bueno, primero preguntar si esta época para las aves, por lo menos autóctonas, empieza una temporada linda o complicada para las aves. Bueno, considerando esto que estabas comentando anteriormente, que es este factor de mortalidad un poco inusual de las aves por ahogamiento en los tanques de agua, bueno, viene una época complicada, es justamente donde se concentra la mayor incidencia de este tipo de mortandad. Vivimos en un área, en ambientes muy muy tórridos, de elevada temperatura, baja humedad relativa y sin fuentes de agua naturales en la mayoría de nuestros ambientes, por lo cual la fauna silvestre aprovecha, hace uso de este recurso que son los tanques australianos, como se llaman comúnmente, que son esos reservorios a cielo abierto donde se almacena el agua para uso ganadero. Y en muchas ocasiones este tipo de interacción determina la muerte por ahogamiento en estos tanques, ¿no? José, ¿y por qué se debe este ahogamiento? ¿Por el, no sé, pienso por el tipo del agua o porque ese agua está contaminada o por qué? Simplemente se pueden llegar a caer, claro. También cuando van, mencionaste claro, los tanques, ¿no? Se caen cuando los tanques no están en su máxima capacidad, es decir, casi al nivel de rebalsar. Claro, llenos. No hay una mínima diferencia de altura entre lo que es el borde del tanque y el nivel del agua en su interior. Las aves al intentar acceder al agua se caen y una vez que están dentro ya no pueden escapar, determinándose su muerte, ¿no? Por ahogamiento se cansan en el momento de poder intentar salir, pero evidentemente con las plumas, el peso del agua y demás, no logran hacerlo. Y finalmente, mueren ahogadas. José, y dentro de esta cantidad de aves que mueren ahogadas al año, ¿hay algún tipo específico de aves que presente mayor número de mortandad o no? Bueno, nosotros empezamos este estudio, se hizo en el año 2014, justamente porque comenzamos a reportar casos de águilas coronadas, la especie que estamos estudiando desde hace casi 20 años, y empezamos a registrar casos de águilas coronadas ahogadas en estos tanques. A partir de ahí surgió la inquietud de buscar o de poner a prueba métodos, alternativas, paliativos de alguna manera para reducir esa mortalidad o para evitarla. Y así fue como realizamos este primer estudio, intentando probar la eficacia que podían tener lo que llamamos en ese momento rampas de rescate, que consistía en una malla de alambre que se coloca en el borde del tanque, desde el borde del tanque cubriendo hacia el fondo, como si fuera una escalera o una rampa que permitiera que las aves o cualquier otro animal silvestre que cayera dentro de los tanques eventualmente pudiera encontrarse con esta rampa en su intento por escapar y pudiera finalmente salir, ¿no? Porque lo que tienen los tanques también es que tienen unas paredes verticales que donde cualquier otro animal no puede reptar o trepar para poder escapar. Entonces se pensaron de esa manera y bueno, hicimos una prueba en 90 tanques en un gradiente desde Santa Rosa, más o menos, hasta Lima y Mahuida, en el oeste de La Pampa, que es la zona donde nosotros registrábamos los casos de mortandad de águilas. Y, y bueno, comprobamos que tomando como referencia tanques que no fueron monitoreados, pero que no fueron intervenidos, es decir, no le colocamos ninguna rampa, comparados con los que tenían rampas, la mortalidad en aquellos que no tenían ningún tipo de dispositivo fue mucho mayor que las que sí tenían estas rampas de rescate. Prácticamente la mortalidad fue la mitad cuando hubo rampas, y bueno, lo que descubrimos es que en aquellos tanques que no tenían rampas, el promedio anual de aves muertas era de 10 aves por tanque por año. Claro. En la provincia de La Pampa, de acuerdo a los valores que ha recabado el INDEC a través del Censo Nacional Agropecuario, hay cerca de 25.000 tanques, y de ahí el número este que comentabas al inicio de la nota, de una estimación bastante, digamos, confiable, porque está basada justamente en un trabajo científico y con trabajo de campo, de aproximadamente un cuarto de millón de aves ahogadas por año solamente en nuestra provincia. José, y vos decías al principio de esta nota un factor de mortandad inusual, ¿no? ¿Por qué inusual? Antes de empezar a hacer estas estadísticas, ¿había otro tipo de mortandad? ¿Había otros factores que generaban mortandad de aves? ¿Cómo era antes de enterarse de todo esto a través del estudio? Sí, inusual porque no pensábamos que pudiera ser tan importante e involucrar a tantas especies. En ese monitoreo, en ese estudio para probar la efectividad de las rampas, que fue durante todo un año, una vez a la semana o cada 10 días, recorríamos estos 90 tanques y hacemos muchos kilómetros, porque como te decía, estaban localizados en un gradiente que iba desde Santa Rosa hasta Limay Mahuida, en el oeste provincial. Pudimos recabar cerca de 60 especies ahogadas, más de 300 en estos tanques que no tenían rampas y 150 aproximadamente en los que sí tenían. Y bueno, entre otras encontramos también registramos cardenales amarillos ahogados. Como te decía, no registramos en ese momento águilas coronadas, pero sí teníamos águilas ahogadas en años anteriores. Y uno generalmente piensa en otro tipo de infraestructuras como causantes de mortalidad. La más común, la que uno puede, cualquiera de nosotros puede rápidamente asociar, puede ser, por ejemplo, el atropellamiento en las carreteras. Claro. En el caso también del águila coronada, aunque era nuevo para nuestra provincia o para la Argentina, el caso de la electrocución en los tendidos eléctricos, a pesar de que es una problemática que en Europa y en Estados Unidos es bien conocida y bien estudiada y tratada desde hace 40 años. Claro. Pero bueno, la mortandad en tanques de agua no era... Todo el mundo podría haber visto alguna vez algún otro animal ahogado, pero no pensamos que podía ser tan importante. Además, es una interacción de la fauna silvestre que también el productor agropecuario está interesado en que no ocurran este tipo de incidentes, porque el ahogamiento de aves o de animales silvestres genera un deterioro en la calidad del agua y eventualmente hasta pueden llegar a obstruir cañerías que comunican estos tanques con otros tipos de aguadas y demás asociadas, y bueno, les tenía un perjuicio importante, además de tener que incrementar la frecuencia de limpieza de los tanques y demás. Así que la implementación de las rampas de rescate tiene una no, doble finalidad: por un lado, preservar la biodiversidad, pero también hacer menos problemática el desarrollo de la actividad ganadera, por lo cual también es un beneficio para los productores ganaderos, y bueno, esperamos que empiecen a implementarse en forma generalizada, porque como digo, son ventajas tanto para el sector productivo como para la biodiversidad, ¿no? José, y sí, un poco esto que decías vos, ¿no? De que no solo afecta al ecosistema en general, también, bueno, a los productores. Y bueno, esta construcción de estas rampas va a ser para todos los productores en general. ¿Cómo van a manejar eso? ¿Va a haber alguna, capacitación o cómo sí. van a manejar esto? Y yo voy a sumar otra pregunta a la de Cami, que tiene que ver con... ¿Cómo tomaron ellos esta propuesta de las rampas? Porque es bastante económico, por lo que veía en la nota que les habían hecho. Y bueno, y obviamente si están dispuestos también a ponerlas, ¿no? Esa es importante. Bueno, si querés empiezo por la última. La gente en general con los que interactuamos fue con aquellos donde utilizamos sus tanques para realizar este experimento, esta prueba de ver qué tan efectivas eran. Como decía, recorriéndolas durante un año, recorriendo los 90 tanques cada una vez a la semana, cada 10 días, y viendo y registrando lo que se había de niveles ahogados y qué especies se trataban, y ver esta diferencia tan abrumadora y tan marcada de que cuando no había rampas la mortalidad era del doble. La misma gente nos decía que en el mismo momento en que colocamos las rampas se empezó a notar que había una merma en la mortalidad. Y además esto que comentaba recién de cuáles eran los perjuicios son testimonios de los mismos productores. Entonces sí, cuando se nos caen animales o caen animales y se ahogan, más allá de la pena que me pueda generar ver un ave ahogada, tengo un perjuicio de una sencilla mucho menos tanques, y evidentemente el agua con un animal muerto dentro no es lo mismo que si estuviera el agua limpia, y esta problemática de obstrucción de cañería. Y además, como te decía, ellos mismos enseguida, mientras estábamos desarrollando el estudio, ya nos iban avisando de alguna manera de lo que iban a hacer después los resultados, ¿no? Porque nos decían, ya estoy notando de que se ven menos aves. La cuestión es que lo que hemos comprobado después, unos años después, haciendo un monitoreo con cámaras de estas rampas, es que más que utilizarlas como una rampa de rescate, como la llamamos originalmente, para que puedan salir del agua en el caso de que caigan, las aves se acostumbran a acceder al agua usando la rampa, utilizando justamente la rampa. La rampa es como si fuera, para hacerlo más gráfico, la escalera de cualquier pista de natación en nuestras casas o en algún lugar que conozcamos, de la forma de llegar al agua de una forma segura. Claro, facilitarles el acceso a ese agua. Y ahí es donde pensamos nosotros que justamente es donde la efectividad de estas rampas se incrementa. Las aves se empiezan a acostumbrar a acceder al agua de esta manera y ahí es donde la mortalidad se ve reducida. Y no me acuerdo cuál era la primera pregunta que me comentabas. Sí, un poco de esto, ¿no? De cómo esta solución, cómo comunicárselo a los productores, pero también te iba a decir de que el trabajo y la investigación en sí, también es junto con los productores y con la gente de cada lugar, de cada zona, ¿no? Porque entre ambas partes ayudan a solucionar este problema. Sí, nosotros desde cara lo que estamos haciendo es justamente, somos investigadores, biólogos de la conservación y nos interesa buscar soluciones prácticas y realizables, porque de nada sirve que la solución sea, bueno, los tanques a partir de ahora tienen que venir con una tapa o tienen que estar cubiertos y el gasto que tienen que implica lo haga impracticable. En este caso, a pesar de que todavía no se ha logrado una implementación a gran escala, estas rampas son muy económicas. Cuestan muy poco construirlas. Nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube de Secara-Ulpan un video tutorial donde mostramos justamente cómo construirlas rápidamente y cómo colocarlas en los tanques. Y como digo, es un dispositivo, por decirlo de alguna manera, que es muy económico y que cualquier productor lo podría hacer prácticamente con muy poco dinero y sin muchas herramientas muy específicas, con lo cual alentamos a que justamente lo implementen todos aquellos que puedan, porque los beneficios son muy muy importantes tanto para ellos como para, como decía, para la preservación de la fauna silvestre. José, y también en esto que vos decís de esta investigación y de todo este trabajo, también para que justamente no toda esa investigación y ese trabajo se vea reflejado, sirva, y también lo pienso desde el lado de la universidad, ¿no? En este caso de la Facultad de Exactas, ¿no? De poder trabajar en conjunto y aportar en este caso conocimiento para los productores. Bueno, es un poco la impronta que tiene o debería tener, y creo que tiene muchos aspectos de la universidad, ¿no? Dar las soluciones a problemáticas locales, regionales, en cada una de sus facultades y áreas temáticas, ¿no? Totalmente. José, muchísimas gracias por esta comunicación. Por supuesto que seguimos en contacto. ¿Con alguna otra novedad? Por supuesto, no, porque realmente es muy interesante. Primero, la labor que hacen con las aves rapaces también y su reconocimiento, Y ahora con poder ayudar, ¿no?, a los grandes productores, ¿cómo poder erradicar también esta mortandad que, como ustedes decían, es un factor bastante importante teniendo en cuenta, ¿no?, lo que arrojaron las estadísticas? Bueno, muchas gracias, y yo los invito a que, ya te digo, que puedan visitar nuestro canal de YouTube para aquellos que estén interesados o tengan inquietud de ver cómo se construyen, y también en las redes sociales de Secara, tanto en Facebook como en Instagram, están los videos tutoriales para poder verlos y seguir la actividad que desarrollamos en esto que es la conservación de las aves. Excelente. Muchísimas gracias, José. Abrazo enorme. Gracias a ustedes. Saludos.